El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenas noches. Comenzamos un nuevo recorrido musical de las radios comunitarias, de la mano de Que Suene Farco, el programa que viaja en busca de artistas de cada rincón del país. El tema de la semana fue Boy, de Jul. Jul es el proyecto en solitario de Julio Ferreira, músico multiinstrumentista y compositor. Nació en Comandante Luis Piedrabuena de Santa Cruz y hoy está radicado en Altagracia. La canción de la semana estuvo a cargo de Radio Tortuga. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos por Tucumán, donde FM San Alfonso nos invita a conocer a un gran artista tucumano y su biografía. Muy buenas, aquí estamos a través de una nueva emisión del Que Suene, ¿no? Este espacio que busca unir a los músicos tucumanos a través de nuestras sintonías en todo el país. Javier Murciélago Almirón, Y así nos introducimos en este homenaje que pretende también desvelar una biografía, la de nuestros músicos. En este caso, ¿de quién se trata, Nahuel? Tenemos a Javier Murciélago Almirón, un músico que fue consagrado con el premio Mercedes Sosa, premio que es dado en nuestra provincia anualmente y reconoce a los músicos de nuestro lugar, de nuestro Tucumán. Y ganó como mejor disco instrumental en el año 2019. Así que estamos conociendo parte de su trabajo, ¿no? Así es, uno de sus trabajos integrantes de un disco reciente con una producción muy interesada, muy estudiosa, muy atenta al folclore y a los músicos de nuestro norte, quizá los grandes nombres, el Cuchi Leguizamón de Salta y de nuestro Tucumán, Rolando Chivo Valladares. Como comentábamos, también hay temas de composición de Daniel El Cuervo Cañueto, como La Chacarera del Infierno, que cierra este disco, un bonus track maravilloso hecho en vivo, y Gatito de las Penas, un tema de Raúl Carnota que vamos a escuchar ahora. Ni vinos ni Vidal le echan pa' afuera, es un cuchillo sino que se envaina dentro del pecho de aquel que para el amor no supo pagar derecho. Ay, vidita churita, qué mal me has hecho. Cuántas cosas he perdido, cuesta arriba en los caminos. De un lado el corazón, del otro lado el olvido. Cuando la pena vende, no hay quien la pueda. Acabamos de escuchar a Javier Murciélago Almirón en este tema que ambienta Gatito de las Penas y recrea sobre la música que le pertenece a Raúl Carnota, uno de los grandes referentes de la nueva creación folclórica en nuestra Argentina. Y hablando de creaciones musicales, vamos a escuchar un poquito de una expresión que nos va contando el mismo autor de este disco ganador. Perro Jana, entonces, es un disco que fue producido por Javier Almirón y otros músicos también. En verdad yo empecé a tocar folclore para otros músicos. Sí. Fue después de un tiempo de como de casi de 5 años en que me empezaron a bajar las composiciones, porque tiene gran parte del disco está compuesto por composiciones mías, salvo un par de excepciones que son homenajes, como este al Cuchi Leguizamón. Nos comentaba en esta entrevista Javier el Murciélago Almirón que fue inspirado y fue, digamos, envalentonado a la producción de este disco por Daniel el Cuervo Pajón. ¿De quién se trata, Pedro? Así es, hablamos de una de las figuras más destacadas del quehacer de la música folclórica, la raíz telúrica de nuestra música en el norte. Uno de ellos es a quien conocemos como el Cuervo Pajón, un notable bandoneonista de nuestro medio, quien le había sugestionado una inspiración a Javier Almirón en su papel de músico y de co-creador. Componía con Pajón, con el Cuervo Pajón. Él fue uno de los primeros que me dijo, vos podés frentear, mandá la melodía a vos, incluso con la guitarra eléctrica, que es el palo que más, de donde yo vengo, ¿no?, que es del rock. Él me empezó a incentivar y yo me di cuenta por la respuesta del público que funcionaba bien, y bueno, inmediatamente es como que se me prendieron todas las luces, me di cuenta que también lo podía hacer yo. Sí. Y bueno, el sonido, en verdad, después yo elegí tocar la mayor parte de los temas con la guitarra de cuerdas de nylon, en verdad, con la criolla. Bien. Porque ya los arreglos, la búsqueda en cuanto a la armonía, al trato de la música, es bastante actual, un sonido actual, desde ahora, contemporáneo. Eran palabras de Javier el Murciélago Almirón, músico protagonista de este disco, titulado Perro Jana. Y a continuación, La Chacarera del Infierno, el tema que podemos decir que corona la producción de este disco, Perro Jana, a cargo del músico Javier Murciélago Almirón, y que es la única producción en vivo con la que cuenta este disco compacto, a cargo de Daniel El Cuervo Cañueto. Esa era la Chacarera del Infierno, un tema que le pertenece a Daniel Cuervo Cañueto, único tema en vivo que forma parte del disco en el que escuchamos tocando a Javier Murciélago Almirón. Él cuenta que cuando produce un tema, cuando lo está componiendo desde el principio, siente que se lo dedica a algo o a alguien. Cuando me viene una música, a veces en el momento siento que se la estoy dedicando a alguien. Claro. Y por eso después el nombre, ¿no? Pero a veces no tiene nombre y dejo que el nombre aparezca después. Claro. Y muchas veces le dedico a los paisajes tucumanos también, mis chacareras. Claro, en este caso tenés... Tengo una del Río Muerto. Ajá. Chacarera del Río Muerto. Sí. Después tengo una chacarera que es la del funicular, que esas son chacareras nuevas. Ajá. Para el próximo disco. En verdad es muy representativo para mí y está dedicado, obviamente, a la mujer tucumana. Así que para mí, yo tengo madre tucumana, hija tucumana. He tenido amores tucumanos, así que lo menos que puedo hacer es dedicarle un tema a esta samba. Vida, obra e inspiración fueron parte de las palabras que escuchamos de Javier Murciélago Almirón, un músico que hoy por hoy nos representa en todo el país y que galardonado por el premio Mercedes Sosa a Mejor Álbum Instrumental del año 2019 nos representó en todos lados también. Así que bueno, Pedro, ¿qué te parece si cerramos con un tema que le da nombre al disco, como contaba él? Así es, muy buena idea. Perro Jana, precisamente, da título al disco, como vos decís, y es este perro rebautizado por esta anécdota que nos había contado el músico y copartícipe y también co-creador, como músico integrante de este disco, a quien escuchábamos tocar y también contarnos su testimonio sobre esta anécdota, esta vivencia que tuvo junto al gran Juan Saavedra, quien había rebautizado a su perro, simpáticamente, Perro Jana. Vamos a escuchar unos momentos y con ese temas los saludamos. Hasta la próxima en este encuentro musical que tiene Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, a través de su programa Que Suene. Así es, desde Tucumán, Nahuel García y Pedro Bosniak les saludan con esta producción musical que tuvimos el gusto de hacer llegar a ustedes. Muchas gracias por escucharnos y por escuchar a nuestros músicos. Hasta la próxima desde FM San Alfonso, en Yerba Buena, Tucumán, Argentina. Suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Cerramos el camino en Santa Fe. FM por Yahoo nos lleva por los caminos del funk y el jazz del cordón industrial. Escuchamos a la banda Charles Wilson. que tratan de participar de la nada, que como esa película, la historia sin fin, la nada es una cosa que alimentamos quizá nosotros mismos al desinteresarnos de las cosas que importan. Creo que es un poco, no sé si me explico, pero es el sentimiento, como entregarse, no sé, a un dios, no sé, dios barbudo y estúpido, que no sé si creer, sino a esa cosa que te hace. Formada netamente en el cordón industrial de la provincia de Santa Fe. La agrupación mezcla entre sus sonidos funk y jazz con hip hop. Anteriormente escuchamos la canción Fujur, su segundo single lanzamiento allá por el 2018, cuando el proyecto se mantenía en formato instrumental. A partir del 2019, Charles Wilson incorporó Amante OBC, quien de ahora en más se encarga de poner letra y rimas a las canciones. Escuchamos Restart, el último single de la banda. Thank you. había llegado la hora de terminar el juego. Enroscado por discusiones entre mi miedo y mi ego. Que mi tiempo había pasado, se había apagado mi fuego. Y que mis musas no hacían caso a mis plegarias y mis ruegos. Le dije hasta luego al apirome y al papel. Me uní con la frustración, no dejé de serle fiel. Acarició mi piel, me convenció de abandonar el sueño que entre mis ideas por años supe acobijar. En el mar de la rutina, de a poco aprendí a nadar. Las cosas habían cambiado, ahora había deudas que pagar. La prioridad no eran las plazas o mis ganas de rapear, sino llegar a fin de mes con un hijo que alimentar. Aunque de abandonar una ilusión no soy devoto, me alejé del panorama dispuesto a pagar el costo de que olviden el sudor que un día cayó por mi rostro al representar la ciudad como jamás lo hizo otro. Y si hay algo que contar, el corazón no calla, y cuando menos lo esperaba la inspiración volvió al ver a Facundo delante de una pantalla. Ponerse contento porque en batalla me vio. Entonces comprendí que debía darle el ejemplo, que la pasión no se agota ni se pierde con el tiempo. Frenar para pensar en el artista es necesario, y cuando la vida me pisa el respiro es un escenario. Gracias, gente. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar. Vamos, habiendo recorrido una vez más la música y los ritmos del país. En la realización, Ignacio Aguilar y Ana Clara García, quien les habla, en conjunto con las radios comunitarias de Farco. Será hasta la próxima.